Algunas de esas informaciones afectan al ámbito familiar y, en consecuencia, ustedes comprenderán que la indignación se acrecenta de manera considerable, más cuando se hacen referencias a seguimientos, a fotografías o a documentación que pueda afectar a mi familia más directa, a mis propios hijos, menores de edad, etcétera.